Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 4 de octubre. El portal ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha anunciado que gracias al trabajo realizado durante los últimos años desde el Partido Popular Andaluz, la Junta de Andalucía ha reformado las bonificaciones aplicadas al impuesto de sucesiones y donaciones. Desde el Grupo Popular se agradece a la ciudadanía el respaldo ofrecido a esta reivindicación a través de más de 400.000 firmas. La reforma realizada con el apoyo de Ciudadanos recoge que el mínimo exento de padres a hijos sea de 1 millón de euros por heredero, lo que va a suponer que el 95% de los andaluces no tengan que pagar este impuesto. Es una cuestión que sin duda vamos a realizar todas las semanas, porque son muchas las quejas y sugerencias que nos están haciendo los ciudadanos de Ubrique. Y por lo cual es importante que tramitamos la voz del pueblo a través del Grupo Popular. Una de las cuestiones importantes que vamos a seguir luchando en este aspecto y que ya el Grupo Popular presentó hace meses una proposición, una moción en el Pleno de Ubrique, donde hacíamos referencia al trabajo que el Grupo Popular lleva realizando desde el año 2004 en el tema del impuesto de sucesiones. Como digo, el trabajo que desde el año 2004 el Grupo Popular, a través de nuestro presidente Juanma Moreno, a nivel andaluz hemos estado luchando, y al final este trabajo se ha obtenido un resultado. Hemos tenido un grandísimo apoyo, y ahí están los medios de comunicación, tanto escrito como hablado, y al final la Junta de Andalucía, con el tema de impuestos, asociaciones y donaciones, hace una reforma en estos meses donde Ciudadanos, de alguna forma, le llama la atención al Grupo Socialista y hace una modificación importantísima en el tema de impuestos, asociaciones. Es curioso, y tengo que hacer referencia, que cuando el Grupo Popular presentó la moción en Ubrique, se nos quejó el Grupo Socialista diciendo que era un impuesto para ricos. Está claro, y ahí están los medios de comunicación, como digo, escritos y hablados, que son muchos los andaluces que se han quejado en el tema del impuesto de sucesiones. Y al final, este trabajo que ha hecho el Grupo Popular ha obtenido un trabajo importante, porque no es cuestión de las personas que en este caso tienen un poder adquisitivo, sino se trata de aquellas personas que durante toda su vida han estado trabajando, y al final la Junta de Andalucía, cuando un padre, una familia, da una herencia después de haber luchado toda su vida, la mitad se lo lleva a la Junta de Andalucía. Y eso solamente está pasando en la comunidad autónoma andaluza. Por poner un ejemplo, hay familias que han estado, como digo, toda su vida trabajando para sin duda dejar esa herencia a sus hijos y a su familia. Y realmente nos encontramos que hay muchísimas familias, se habla más de 80.000 familias, que han renunciado al impuesto de sucesiones porque el porcentaje que la comunidad autónoma andaluza era tan brutal que no han tenido la posibilidad económica de llevarlo a cabo. Por poner un ejemplo, la comunidad de Madrid, las donaciones que se han quedado fuera del acuerdo, por poner un ejemplo, donde en Andalucía por una donación habría que pagar 244.658 euros, en la comunidad de Madrid se tributaría de esa misma herencia y se pagaría solamente 2.446 euros. Creo que la diferencia es un porcentaje abismal, y sin duda lo que el Grupo Popular, tanto de Ubrique como a nivel provincial y andaluz, vamos a seguir luchando para que en el impuesto de sucesiones, en lo que solicitamos el Grupo Popular, es que la Junta de Andalucía haga una bonificación del 99% de la donación. Como digo, es un tema súper importante, donde el Grupo Popular a nivel andaluz ha tenido un apoyo de más de 400.000 firmas avaladas por todos los andaluces. Y es una propuesta que vamos a seguir llevando a nuestra ciudadanía, porque precisamente en esta semana son varios vecinos los que me han planteado problemas económicos por herencias de familiares y que sin duda su situación económica pues era bastante precaria, y no es una cuestión que la Junta de Andalucía tenía en cuenta. Queda, por tanto, claro que donde se nos llamaba en este pleno que era un impuesto de para ricos, hoy cambian de opinión. Aquí hay dos reglas de medir los asuntos. Al final, el resultado está claro. Es una decisión clara que el Grupo Popular va a seguir trabajando y mirando por los intereses de los obriqueños y de los andaluces. Cambiamos de asunto. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha abierto el proceso para la convocatoria de elecciones para hermano mayor, que se va a celebrar en el mes de marzo del año próximo. Durante los próximos meses se culminarán las tareas de recopilación de datos para cerrar el censo electoral y también se abrirá el periodo de presentación de candidaturas. Sí, cada cabildo de elecciones tiene un proceso que es como creo que es lo normal, hay que mirar los censos electorales. Las personas que tienen derecho a voto, que según normativa, son todas las personas mayores de 18 años y que lleven 2 años de antigüedad como mínimo dentro de la hermandad. Este censo se mandó a finales de agosto, en agosto se mandó y vino aprobado, y ya se están mandando a todos los hermanos una carta donde vienen sus datos para comprobar si son correctos para posibles reclamaciones. Hay un plazo de 2 meses en los que se pueden hacer estas reclamaciones, y pasado este plazo, si hay alguna, se mandan otra vez al obispado para la rectificación y se abre el plazo ya de presentación de candidatura, que esto es, habrá 1 mes, y todas las personas que quieran dar su candidatura, estar a la cabeza de la hermandad o solamente estar en la Junta de Gobierno para trabajar en la hermandad, pues se pueden presentar ese plazo de 1 mes aportando la documentación que se le pone, porque en la carta que mandamos van puestos todos los requisitos y todo el proceso electoral que llega hasta el día de la convocatoria de las votaciones. Y cumpliendo los requisitos, pues se puede presentar en el plazo de 1 mes y ya se envían para la certificación, para el visto bueno del obispado, de la parroquia, y ya de la convocatoria, como ha dicho, será sobre principios de marzo o una cosa así. Pues sí, tiene que ser mayor de 25 años y tener 5 años de antigüedad en la hermandad para hermano mayor. Para los demás es cargo solamente como los de hermanos normal, como los de votantes, con hermanos con derecho a voto. Solamente con 2 años y mayor de edad se pueden presentarse para estos cargos de la Junta de Gobierno, para conciliario, para formar parte de esa Junta, para trabajar estos 4 años que próximos. Hasta noviembre se presenta la candidatura, que cumplan estos requisitos, se manda los informes, todo lo que es preceptivo para ello, y ya. Habiendo el visto bueno, pues ya se proclamarán los candidatos y se convocará ese cabildo de elecciones sobre principios de marzo, cosas así, porque queremos que la toma de posesión sea como la otra vez, que se haga en el viernes último de función principal del trigo que se le hace al Nazareno en Cuaresma. Son unos 915, 920 hermanos con derecho a voto los que hay ahora mismo. Hay que reunir mínimo de votos para que la elección sea válida. Si no, elección no es válida en primera votación, habrá que hacer una segunda, y hay que llegar a ese mínimo de votantes para que la elección de hermano mayor sea correcta. Es la oportunidad que tiene ahora todo el mundo, todo el que no esté de acuerdo con lo que se ha venido haciendo estos años, pues cambiarlo y presentarse con una junta que tire para adelante, cambiarlo y darle otra forma a la hermandad, y es la oportunidad que tienen ahora. No es no decirlo por ahí ni ir diciendo, ni porque está bien la crítica, las sugerencias están todas muy bien, pero cuando uno cree que se pueden hacer las cosas de otra forma y teniendo una oportunidad de poder hacerlas, pues me lanzo adelante y voy a cambiarlo. Es lo que creo. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy las intervenciones realizadas por los integrantes del Grupo Municipal Popular en el punto de ruegos y preguntas de la sesión del mes de septiembre. El concejal popular, Alejandro Tenorio, se interesaba por conocer cuándo se va a poner en marcha la aplicación diseñada desde el equipo de gobierno para que los ciudadanos les trasladen sus quejas o sugerencias. También solicitaba información sobre la recaudación obtenida a través del concierto de Vanessa Martín. Yo tengo dos preguntas. Una sería para que nos dieran el corte del concierto de Vanessa Martín, y otra para una aplicación que dijisteis que estabais realizando de denuncia de ciudadanos. Muchas gracias. Pues empiezo yo. El concierto, creo recordar, son 49.000 euros el coste del artista con el sonido incluido, y aparte pues falta el tema de escenario, de seguridad y demás, que lo están trayendo los proveedores. Exacto no te puedo decir, pero me imagino que andará por 49 más 24 o 28.000 euros más, por ahí es lo que debe de andar. De todas maneras, en intervención, tal como vayan pasando la distintas empresas las facturas correspondientes, no tenéis ningún problema ni por parte nuestra de que podéis pedirle todos los datos correspondientes. La parte de la aplicación no es una aplicación de denuncia para la policía y la Guardia Civil, es una aplicación para indicar a aquellos puntos de mejora o desperfectos que se localicen en el viario, tipo iluminación, arqueta, problemas de agua, cualquier tipo de incidencia, que como yo dije, ya se había dado la formación. Bueno, no sé si se comentó en el pleno porque fue en julio, finales de julio, no sé si se comentó. Bueno, los trabajadores ya han tenido la formación, la empresa ha estado por aquí, se llama GECOR la empresa que está desarrollando la aplicación, pero yo quería haberla puesto en funcionamiento al público. Se está haciendo los ensayos internos de cara al público después de septiembre, pero no está lo depurada que a mí me gustaría que estuviese. No me gusta que lancen una aplicación que va a requerir de unas mejoras más frecuentes de lo que debería estar. Concretamente, mañana hay un técnico municipal que se va a desplazar a Málaga junto con la empresa para depurar los flecos que le hemos detectado a la aplicación antes de poderla lanzar a la calle. Y por último, del concierto de Vanessa Martín, ¿se sabe recaudación? ¿De cuánto se ha recaudado por entrada, por venta de entrada? Gracias. Exacto, no sé la cantidad exacta de entrada, pues estamos a expensas de que tanto de Ticketmaster como de la Oficina de Turismo hagan los ingresos pertinentes en el ayuntamiento. En esa misma sesión plenaria, el portavoz municipal popular, Manuel Toro, se interesaba por conocer cuántos contratos se van a realizar a través del Plan Invierte de la Diputación Provincial de Cádiz. También, entre otros asuntos, ha solicitado al equipo de gobierno una actuación en los terrenos cercanos al centro de Alzheimer. Paso a relacionar varias preguntas. El concejal de urbanismo ha hecho mención al Plan Invierte 2017... que entiendo que la información que se nos dio en la comisión informativa sería para finalizar entre junio y septiembre del 2018. Las obras a realizar del plan invierno... Hasta junio de 2018. Junio de 2018. El importe son 250.000 euros, pero no... ¿qué personal va a hacer falta para esta gestión de obra? ¿Se sabe o...? ¿Hay alguna subvención por parte de la Diputación para el personal o lo es el Ayuntamiento el que lo lleva a cabo? La Diputación ha abierto varias líneas de ayuda a los municipios, en los que consisten básicamente a los menores de 20.000. Hay una apuesta clara y decidida en los que somos los únicos destinatarios de lo que son los planes de desempleo. Son subvenciones que vienen directamente a través del plan de cooperación de la Diputación Provincial, que es para mano de obra, con un porcentaje mínimo de material para hacer énfasis en las contrataciones. Y luego la Diputación ha puesto en marcha también un programa que incentiva y motiva el sostenimiento de las empresas, especialmente locales, por supuesto, dependiendo del importe del contrato, también a empresas en definitiva gaditanas y o de cualquier origen. Y en esa línea, el plan Invierte atiende a lo que es el sustento, sostenimiento, mejora de la contratación de las empresas, y es el plan Invierte, con lo cual nosotros lo que hacemos es directamente es contrataciones mercantiles. Gracias por la información. Hay vecinos de la donde viven, donde está el Alzheimer, nos han solicitado en este caso que en la zona de la escalera, si se podía poner una baranda o en el muro. La zona no me he enterado, ¿no? Sin el Alzheimer, centro de Alzheimer en Ubrique, hay una, el muro en sí y la escalera, nos han solicitado si se podía poner allí esa baranda. Es la que he dado yo detalles de que se está construyendo y que ya han estado los técnicos, ha estado concretamente el arquitecto municipal, la aparejadora, el herrero, porque había discrepancias en la petición, no estaba muy claro si ellos pedían un pasamano y por razones de seguridad, parece que obvia, deberían tener una altura un poco mayor. También pedían, en vez de la baranda metálica como tal, pedían una malla para cubrirla por razones de seguridad. Igualmente, desde los servicios técnicos se les dijo que podía representar un riesgo porque se iba a terminar volcando con viento. Finalmente ya se pusieron de acuerdo en lo que se estaba haciendo y el herrero está soldando directamente. Allí los vecinos me han comentado, ¿no?, que en la parte de abajo ha cedido el muro y nos planteaban que le hiciera la consulta al equipo de gobierno que tiene planteado en el solar, en aquel solar que está a la vera del Alzheimer, que plantea el equipo de gobierno, si, porque me planteaban, como aquellos propiedades del ayuntamiento, me planteaban si allí en un momento dado se podía realizar una obra y que se plantearan aparcamientos en aquella zona que vendrían bien. Me es un ruego que me plantean vecinos y así lo transmito. ¿Usted qué está proponiendo? ¿Que la parcela que está al lado del centro de Alzheimer se utilice para aparcamiento? Sí, es una propuesta que me han trasladado los vecinos de... Evidentemente es muy complicado esa petición. Hay un muro de una altura considerable que baja la cota, es prácticamente imposible porque te come la parcela, con lo cual creo que usted debería de explicarle a los vecinos que a priori, sin ser muy técnico, parece prácticamente inviable. Es que el acceso a los vehículos, ¿cómo se iba a hacer? Bueno, eso sin entrar. Dando la solicitud de los vecinos. Todo lo que sea sumar aparcamiento, creo que hemos mostrado una sensibilidad exquisita con el problema de aparcamiento que padecemos en Ubrique. Hemos creado más de una centena de aparcamientos y desde luego donde veamos una parcela a la que le podamos meter pulso para mejorarlo, lo vamos a hacer. Lo que pasa que en esa ocasión, y se lo agradezco, siempre puede parecer algo descabellado y lo mismo técnicamente es viable, que también se lo digo como una impresión primera, pero parece algo complicado, ¿no? Gracias, me parece muy bien que cuanto más aparcamientos se hagan, mejor. También ahora hemos hablado que llega la lluvia, así al final en este mes de octubre llueve, porque la verdad es que hace falta ya. Del curtido me han comentado sobre también que se tuviese en cuenta la limpieza del margen del río y también, bueno, en esa zona, como eso es competencia de la Junta de Andalucía, que se solicite de cara a la lluvia la limpieza del margen del río, de esa zona, que hay muchísimos árboles que se han crecido y no sea eso un obstáculo para las aguas. Puede seguir haciendo preguntas. En este caso las competencias son de la Junta de Andalucía. Nosotros vamos a seguir siempre exigiendo que se cumplan en la medida de lo posible pues actuaciones que beneficien a Ubrique. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 4 de octubre. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.